¿Águila o gallina? Érase una vez un campesino que fue a pasear por un bosque cercano. Mira este pobre dónde ha venido a parar. A ver, es un aguilucho. Seguramente su madre, la gran águila, está buscando comida y él se cayó del nido. El campesino tomó consigo al aguilucho y lo llevó a su casa. Aquí estarás bien. Lo colocó en el gallinero junto con las gallinas. Ahí comió, bebió y creció como si fuera una gallina. Pasaron varios años. Un día, el campesino recibió en su casa la visita de un ecologista. Hey, amigo, ¿qué tienes ahí? ¿Sí? ¿Dónde? Ahí, en el gallinero. Ese pájaro no es una gallina. Es un águila. Un águila real. Sí, sí, sí, yo sé. Es un águila. Pero yo la encontré en el bosque y la crié como gallina. Ya no es águila. Es una gallina como las otras. No. Es y será siempre un águila. Pero tiene el corazón de águila y puede volar en las alturas. Es que le digo que no. Ya se volvió gallina después de tantos años comiendo y viviendo en el gallinero. Jamás conseguirá saltar esa cerca. El ecologista decidió hacer una prueba. Tomó al águila, la levantó y le dijo: tú perteneces al cielo y no a la tierra. Abre tus alas y vuela. El águila quedó fija sobre el brazo extendido del ecologista. Miraba distraídamente a su alrededor. Vio las gallinas allá abajo, comiendo granos, y saltó junto a ellas. ¿No se lo dije? Ya ella se transformó en una simple gallina. No, siempre será un águila. Mañana veremos. Al día siguiente, el ecologista subió con el águila al techo de la casa. Tú eres un águila, eres un águila. Abre tus alas y vuela. Pero cuando el águila vio allá abajo a las gallinas picoteando el suelo, saltó y se quedó con ellas. No sea terco, hombre. Ya se lo advertí. Se volvió gallina. No. No me rindo. Ella tiene un corazón de águila. Mañana probaré por última vez. Al tercer día, el ecologista y el campesino se levantaron muy temprano. Tomaron el águila y la llevaron hasta lo alto de una montaña. El sol estaba saliendo y doraba los picos de la cordillera. El ecologista levantó al águila hacia lo alto y le ordenó: mira a tu alrededor. Todo eso es tuyo. Tú perteneces al cielo y no a la tierra. Abre tus alas y vuela. El águila temblaba, como si experimentara una nueva vida, pero no voló. Entonces, el ecologista la agarró firmemente en dirección al sol, para que sus ojos se inundaran de luz y su corazón sintiera la llamada antigua de su estirpe. Fue cuando ella abrió sus potentes alas, se irguió soberana sobre sí misma, y comenzó a volar hacia lo alto, como el águila real que era. Voló y voló, y nunca más regresó al gallinero. Esta historia viene de un pequeño país de África Occidental, llamado Ghana. La contó un educador popular a principios de siglo, cuando su patria, humillada y colonizada, peleaba por su liberación. Nos capturaron, nos dieron a comer como a gallinas, y llegamos a pensar que éramos eso, gallinas. Pero somos águilas. Nuestros países pueden volar como águilas. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.